Hola, ¿cómo estás? ¿Ya respiraste consciente hoy? Respira conmigo un momento. Inhala suave. Y exhalemos lento. Este no es un espacio de prisa, no es un espacio de exigencia, ni es un espacio de ruido. Es un espacio de calma. Bienvenida a Radio Calma. Un espacio para cuando la ansiedad se vive en silencio. Soy Zack, creadora de Del Mar Wellness, y este espacio no nace desde la teoría, no nace desde una estrategia, ni tampoco nace desde un proyecto. Nace sinceramente desde la experiencia, desde mi propia experiencia con la ansiedad. Del Mar Wellness no nació como una idea de negocio. Nació como una necesidad, como una búsqueda, como un intento de entender qué me estaba pasando por dentro y cómo podía detenerlo, pararlo, frenarlo, que es exactamente lo que yo quería hacer, dejar de sentirlo. Hubo un momento en mi vida donde mi mente no paraba. Ahora tampoco para, pero ya sé gestionarlo. En este momento mi cuerpo estaba en alerta constante. En este momento el miedo, uy, no, el miedo me tenía acorralada y estaban presentes 24/7 la ansiedad y el miedo, la confusión, esta sensación de que hay peligro, de que algo va a suceder, pero realmente nada pasaba. Esta época de cansancio profundo, taquicardias intensas, temblores, ataques de ansiedad, de pánico y una sensación muy fuerte de soledad interna. Yo buscaba calma, no buscaba respuestas rápidas, ni mágicas, ni promesas. Buscaba calma real, buscaba entender mi sistema nervioso, por qué estaba tan alterado, buscaba sentirme a salvo en mi propio cuerpo. Buscaba espacios donde no tuviera que explicarle a nadie por qué no salía, o por qué no caminaba, o por qué no comía ciertas cosas. Buscaba un espacio donde no tuviera que justificarme por no querer trabajar y no querer hacer nada. Donde no tuviera que demostrarle nada a nadie. Y ahí entendí algo importante. Que muchas personas viven en ansiedad. Y que muchas personas viven la ansiedad en silencio. Hay muchos que son funcionales. O sea, realmente el proceso de la ansiedad es diferente en cada persona. Pero las personas que viven en ansiedad en silencio son funcionales, trabajan, cumplen, son responsables, son fuertes, son productivas, pero por dentro están agotadas, agotadas. Del Mar Wellness nace como ese espacio que a mí me hubiera gustado encontrar. No es un espacio de presión ni de exigencia, de que ya salgas rápido de esta ansiedad, no. No es un espacio de perfección. Tampoco es un espacio de promesas irreales. Es un espacio humano, un espacio seguro, un espacio lento, suave, de regulación, de presencia. Esto no es un lugar para arreglarte, no es un lugar para cambiarte, para exigirte. Este es un lugar para acompañarte, para aprender a escucharte, para aprender a regularte. A sostenerte tú misma, a habitarte. Del Mar Wellness es para ti si vives la ansiedad en silencio. O si no la estás viviendo en silencio y la estás viviendo realmente pidiendo ayuda a gritos y no sabes por dónde empezar. Si por fuera todo parece estar bien, pero por dentro estás cansada. Si sonríes, cumples, avanzas, pero tu sistema nervioso está colapsando. Este es un espacio si nadie ve lo que pasa dentro de ti, porque tú no lo reflejas por fuera. Si sientes que no puedes parar, pero tampoco sabes cómo permitirte espacios de descanso. Ay, quiero que sepas algo importante. No estás rota, no hay nada malo contigo, no estás dañada, no estás fallando. Simplemente tu sistema nervioso aprendió a sobrevivir. Y ahora estás aprendiendo a sentirte a salvo. Así que bienvenida a este nuevo proceso. Este espacio existe para acompañarte. Así es. Y ¿sabes qué? Quiero decirte algo importante aquí. Esta realidad que yo no te estoy ofreciendo un diagnóstico. Yo no te estoy diagnosticando, ni tampoco te estoy medicando, ni prometiendo curas, ni estoy intentando sustituir la terapia que lleva un psicólogo o un psiquiatra, porque yo misma estuve 2 años con un psiquiatra, con tratamiento psiquiátrico para la ansiedad, tomando sertralina, que era un medicamento que genera serotonina en la cabeza, para que la fuerza de voluntad no tuviera que hacerlo todo. Yo misma estuve 2 años, fui canalizada por mi psicóloga, porque ella me decía, Zach, si sientes que ya no puedes, dime y te canalizo. O sea, si sientes que no puedes sola con estos síntomas o que el síntoma es cada vez más fuerte, te canalizo con un psiquiatra. Y fue exactamente lo que pasó. Yo tenía miedo de decir que no podía. Yo tenía vergüenza de decir que ya no podía controlar los síntomas, porque todo trataba de mantenerlo en control, control, control. Un control que no tenemos control de nada realmente. ¿Qué es lo que yo trato de hacer aquí? No estoy tratando de sustituir nada de eso. Y te lo digo ahora mismo. Si tú sientes que los síntomas te están rebasando, así como yo, busca la ayuda de un profesional. La terapia es un básico en este tipo de procesos. Lo que yo te estoy ofreciendo aquí es un recurso de acompañamiento. Estoy creando aquí un espacio para ayudarte con esos momentos difíciles que a veces la terapia psicológica y el medicamento del psiquiatra no complementan todo el proceso. Por eso este espacio ha sido creado para que tú tengas a la mano estas herramientas de autorregulación. Este espacio es para que yo te comparta la experiencia que yo viví y tratar de crearte un poco de apoyo emocional ofreciéndote presencia, sosteniendo estos procesos. Entonces, hoy estoy aquí solo para recordarte que ya hay algo en ti que está volviendo a la calma, que ya hay algo en ti que está buscando esa paz interna. Aquí no tienes que demostrarle nada a nadie, ni a mí ni a nadie. Aquí no tienes que correr, aquí no tienes que ser fuerte, aquí solo tienes que respirar. Y espero que este espacio sea de utilidad para ti de todo corazón. Te abrazo. Esto es Radio Calma, un espacio para volver a ti.